Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí empieza Voces del Misterio, edición verano. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Pues nos parecía este un broche impresionante para terminar la temporada del Filo de lo Real, ya que hablar de misterio en Sevilla, en Andalucía, obviamente pasa por hablar de ti y por hablar de tus investigaciones, de tus proyectos. La verdad es que agradecido yo porque, bueno, un año más se cumple un ciclo aquí en nuestra casa, en Radio Eti, y siempre es grato, ¿no? Siempre es grato que te acuerdes de mí para acabar precisamente la temporada y sobre todo con estos últimos programas que has estado haciendo, que son de charlas, son de cercanía, son de misterio, sí. Porque al fin y al cabo tanto Gustavo, Ana, Belén, Alfonso, Manuel, todos han pasado por aquí, han hablado de misterio, ¿no? Y un poquito de su faceta más personal, que siempre es importante, y por eso, bueno, pues particularmente, ya te digo, agradecido, y además te digo más, es del tipo de programa que a mí me gusta hacer. Sí, no, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Además, creo que era también un tributo que os debía a los que, gracias a vosotros, el programa se ha podido llevar adelante en este año de locura, que, como tú sabes, bueno, pues lo que nos gusta también el fútbol, los que, bueno, tenemos los colores que tenemos, pues ha sido un gran año, pero sí que es cierto que, hombre, ha sido una locura. Porque entre programas que no se podían grabar, programas que teníamos que aplazar porque el Betis jugaba, pero bueno, nos parecía eso, un broche que había que hacer esta temporada, de dedicaros también un poco a las personas que habéis estado ahí apoyando y que habéis hecho, pues que gracias a eso el programa siga adelante, porque como yo siempre digo, yo me siento donde me siento, porque es como cuando conduzco el coche. Cuando conduzco mi coche, que soy el conductor, pero el programa sois vosotros, no soy yo realmente. Con lo cual, creo que era eso un tributo que os merecíais y, por supuesto, el broche de oro dedicártelo a ti, porque eres también el que más metido está en el mundo del misterio, y contigo quiero ver, pues con ello hemos hablado hasta ahora, qué hay, y contigo, aunque repasaremos también el pasado de este año, es cómo se presenta el misterio este verano, porque nos vamos hasta septiembre, pero qué proyectos hay por ahí. Tú sabes que siempre tengo algo, y siempre hay algo que hacer y siempre hay algo que investigar. Muchos casos, sobre todo, Pedro, muchos casos que han ido entrando, que en muchos casos también, valga la redundancia, pues se han ido aplazando, muchos de ellos por imposibilidad de tiempo, porque los fines de semana, que sabes tú que cuando habitualmente se aprovecha para hacer este tipo de investigaciones, bueno, pues yo tengo también mi trabajo en Canal Sur y evidentemente eso te pone ciertas limitaciones en cuestión horaria, pero fíjate, si durante todo el año se han estado haciendo muchas investigaciones, que muchas han ido saliendo a través de las páginas del Correo de Andalucía, a través del programa hermano de Al Filo de lo Real, que es Voces del Misterio, han ido saliendo muchísimas de esas investigaciones en las que hemos puesto a disposición de todos los interesados lo que es al fin y al cabo esos audios a los protagonistas, psicofonía, estudios muy amplios, Pues todo ello, este verano, pues prácticamente tal y como está planificado, investigación por semana. Aparte, como tú dices, Canal Sur, hombre, te imposibilita un poco las investigaciones, pero también habéis terminado la temporada en Voces del Misterio, creo. Sí. Habéis terminado en Canal Sur también vuestra temporada, creo, si no la temporáis en breve, con lo cual es cierto, ahora ya te puedes dedicar más de lleno a eso que te gusta tanto, que es investigar, salir, hacer rutas. Claro, además, fíjate, con el agravante, que los libros que tenía que entregar, que luego hablaremos de ellos, sí, también los he entregado. ¿Ah? Con lo cual, bueno, pues las editoriales contentas y yo tengo pues estos 2 meses prácticamente para hacer un poquito de todo, ¿no? Para meterle mano a un proyecto literario nuevo, para mejorar temas de televisión, de los que si quieres también te hablaré luego, para mejorar todo lo que es formato, hacer investigaciones, es decir, se va a estar muy vinculado a eso y evidentemente también pues haciendo las rutas del misterio, que sabes que en Sevilla se suelen hacer durante el verano y que también es un punto de retroalimentación muy importante, donde acude muchísima gente que te van contando sus historias, sus problemas, oye, en mi casa hay un fantasma, ¿no? Y en muchas ocasiones, fíjate, me encuentro con en la tesitura ahora, en este momento, que más que buscarte para quitarle al fantasma, te llaman para certificar que en su casa hay un fantasma, ¿no? Con lo cual, a mí me deja muy sorprendido, porque yo siempre lo digo, ¿no? Yo ni certifico ni quito nada, ni quito ni pongo. Yo únicamente le digo que en su casa hemos grabado psicofonía o no hemos grabado nada, o hay registros extraños, o hay puntos que invitan a pensar que se producen fenómenos que no entran dentro de lo explicable. Es decir, hay todo tipo de argumentos para acudir a estos lugares, como te comento. Evidentemente una investigación no es ni una semana no, a un sitio, ni 2 días. Es un seguimiento, pero claro, de ahí también tengo que contar los casos que seguramente se van a caer porque no sean buenos. Uh-huh. Entonces luego ya se va repartiendo un poco el tiempo y se le va haciendo un seguimiento más especial. Partamos de la base que no te he dicho de si vas a descansar en verano, porque te finiste a mi casa un fin de semana en Mato de las Calles y terminamos grabando psicofonía en un sitio que hay al lado. Oye, pero, donde ha muerto una persona, con lo cual tú descansas hasta en los sitios donde te puedes ir a lo mejor unos días de veraneo y dices, a ver qué pasa aquí. Siempre. Con lo cual, por eso te digo que descansar no te voy a preguntar porque sé que no. ¿Sabes descansas? Que me acuerdo mucho de. ¿Sabes que me acuerdo mucho de aquella investigación en Mata las Cañas? Y sabes que en esta misma casa la hemos repetido, la hemos puesto en un par de ocasiones, que en la radio del Sevilla también uh-huh. la hemos puesto en voz. Sí. Y que es de las que más seguidores tiene y de las que más personas se suman a dejar comentarios. Es decir, yo me acuerdo con mucho cariño de aquellos días, porque independientemente de lo bien que lo pasa uno, ¿verdad? Entre amigos, en un clima bastante bueno, en verano, que sabes que a mí el verano el sol me da vida. Aquella investigación luego se desarrolló muy bien, porque en aquel montículo que había como un parquecito con unos, sí, con unos bancos y demás, cierto, donde muere una persona y donde grabamos, tenemos la oportunidad de poner las máquinas y realmente que surgiera algo. Pero también me acuerdo de aquella conversación que tuvimos con tu madre, en la que nos habló de Vilima y de cómo su de Vilima, no, del Círculo Labradores. Y de cómo la familia de ella, bueno, tu familia, sí, al fin y al cabo, por vía materna, estaba vinculada al edificio también, y conocía de los fenómenos claro, extraños que ocurrían allí. Tan vinculada que mi madre vivía en el Círculo de Labradores, porque mi abuelo y mi bisabuelo eran camareros allí y ellos vivían en la planta de arriba. O sea, que vincula que esa cría allí, vamos, en el mismo edificio del Círculo. Y es cierto lo que ella contaba de que veía por el pasillo donde ellos vivían una señora, una sirvienta que pasaba por la ventana, que le decía ole, que me vestí de época, y que resulta ser uno de los moradores no físicos que hay purulan por los pasillos de ese Círculo de Labradores, junto con un señor mayor, junto con incluso la psicofonía de la mi tío, psicofonía de mi tío abuelo, efectivamente. ¿De quién? Es de, bueno, de su tío abuelo, de con su lo tío cual abuelo, sería, no sé qué me sí, tocaría a mí, pero si no es una generación más. Sí, pero que al fin y al cabo era familiar. A mí, uh-huh, ya te digo, me sorprendió mucho ese fin de semana, porque hay, en muchas ocasiones la casualidad se alía con todos nosotros, ¿no? Y te dice, aquí estoy, ¿no? Y casos que a mí ese caso tú sabes que me llega de rebote, ¿no? Sí. Con una persona que trabaja dentro y que me habló de esa mujer que se pasea por el patio trasero, uh-huh, que es el que da la entreplanta donde está informática. Uh-huh. Y cuando yo escucho aquella historia y tu madre la detalla y ella te dice, no me conoce bien, si yo era la niña que pinchaba. Claro, mi madre era la telefonista. Claro, y a mí me deja muy sorprendido, ¿no? Me llamó también la atención, que es por lo que el subconsciente me ha traicionado, de Vilima, porque sabes que en Vilima ahora hay un hotel. Sí, cierto. La Casa de la Plata. Uh-huh. Bonito, pero que sigue estando encantado. No, hombre, claro, a ver, y más después hacerle obra, entiendo que claro. El hecho de haberle... Y allí este verano, Dios mediante, pues surgirá una investigación en una de las habitaciones y bueno, espero a principio de temporada, cuando comencemos en agosto, septiembre posiblemente, pues espero poder contarla aquí con sus psicofonías y con las vivencias que tuvimos. La verdad es que espero mucho de esa investigación, ¿eh? Pero muchísimo. ¿Ya se ha hecho o la vas a hacer? Se ha hecho una. Se ha hecho una. Y ahora se va a hacer otra. ¿Con conocimiento de gente? Sin conocimiento. Pues cuando tenga que entrar. Porque, entre otras cosas, cuando tú acudes a un lugar de esto, tú alquilas una habitación. Ya, claro. La habitación durante el periodo de alquiler es tuya. Uh-huh. Hombre, no la vayas a reventar, no la vayas a destrozar. No, que hay películas de eso que ya nos estamos acordando más de una. Claro, pero si precisamente lo que nosotros hacemos es ser muy respetuosos con el entorno, y lo único es poner nuestros equipos. Estar en absoluto silencio, no se pone nada. De todas formas, empezar a grabar. En cuanto a eso, ¿qué piensas tú de las personas que te dicen que cuando haces algún tipo de investigación despiertas lo que pueda haber en ese edificio? ¿Estás de acuerdo con eso? Cuando te llaman de un edificio en donde ocurren cosas, lo que ocurre está ya ocurriendo. Tú no despiertas nada. Es decir, eso yo lo tengo claro. Mira, hace poco a mí me llamaban de tesorería. Tesorería de la Seguridad Social, ¿no? Un trabajador, un empleado, y me llamaba desde dentro y me contaba lo que pasaba. Estoy hablando del edificio que está junto a la estación de Santa Justa en Sevilla, sí. Que está muy cerquita de lo que antiguamente era la Plaza de los Mártires. Sí. Bueno, pues me llama una persona y me cuenta algo que yo ya sabía, ¿no? Que una determinada planta de ese lugar, bueno, pues se vienen a manifestar hechos extraños. Y yo recuerdo le comentaba, bueno, ¿y cuándo me puedo pasar por allí para echar un vistazo? Y me decía, bueno, pues tú te vienes en cualquier momento, que aquí lo vemos, que no hay problema. Pues venga, vale, pues yo voy. Y recuerdo que estando en el sitio, me decía, el de seguridad me decía, a ver si vamos a despertar algo. Y yo decía, vamos a ver, ¿está pasando algo antes de yo venir? Sí, claro, se encienden las luces, los ordenadores. He visto una silla que se movía de estas de ruedas de lado a lado. De oficina, una rueda normal de despacho. ¿Entonces qué más quiere que despierte? Le digo, pues entonces yo no voy a despertar nada. Lo que aquí hay ya está despierto, no hace falta que yo te lo despierte. Es decir, cuando te llaman de un sitio está despierto. Y la persona, normalmente el investigador no hace nada. El investigador únicamente lo que hace es registrar datos que pueden ir desde datos meteorológicos en cuestión de variaciones de temperatura, datos ópticos, grabaciones de vídeo con diferente sensibilidad a las cámaras, tanto de infrarrojo como en temas de térmico, como con distinta iluminación ultravioleta, de luz normal, es decir, hace una serie de barridos, hace mediciones de campo electromagnético. Son datos que al fin y al cabo no es que, porque el equipo que lleva un investigador no es un equipo especializado en temas paranormales, es un equipo que hemos adaptado, que es diferente. Cada uno tiene su función, ¿no? Sí, porque de hecho mucha gente trabaja con las Kine de las GoPro y de las claro. Consolas que evidentemente no están hechas para registrar claro. Posibles espectros andando por un pasillo, claro, están hechos para registrarte a ti en la máquina. Exactamente, ni los detectores de presencia están para detectar fantasmas, ni la cámara térmica está mandada a detectar un fantasma moviéndose por un sitio, pero sí es verdad que son útiles. Entonces a partir de ahí se hace una investigación y cuando se reúnen todos los datos y se acumulan y hay un indicio, pues entonces sí. ¿Que no hay indicio? Pues poco podemos hacer, por no decir que nada. Lo que pasa es que creo que en estos dos programas que hemos tenido ha salido, me han preguntado por fuera, una de tus películas favoritas que está basada en Stephen King es Rose Red. Sí. Donde meten a una niña en un sitio que en principio está dormido para que la despierte. ¿Eso es posible? ¿Un sitio que tenga en principio una presencia física despierte por alguien que es sensible sí. A esas emanaciones o a ese... Sí. Es decir, que la casa despierte por alguien... Yo tuve un caso... Bueno, la casa, por decirte la casa, porque hay el rorrer, una mansión... Yo tuve un caso en San José de la Rinconada, en el que... No, en la Rinconada. Yo confundo los... Sí, no, porque además, bueno, son... Entonces, a mí me llama una familia que tenía un problema, ¿no? Compran una casa, una casa ya adosada, fuera de... Bueno, las afueras de lo que es la localidad. Y llega la cría suya chica y la niña jugaba con una señora mayor. Tú veías a la chiquilla, que podría tener unos 6, 7 años, y ella se sentaba en el suelo con las muñecas y ponía a lo mejor 4 platitos, y era uno para ella, uno para su muñeca, uno para otra muñeca, que era la que manejaba la señora que se sentaba con ella. Y bueno, los padres al principio lo tomaban como la amiguita imaginaria. Oye, pues mire, una señora, la amiguita imaginaria, mira qué bien. Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, en la casa comenzaban a pasar hechos extraños, ¿no? Estaban a lo mejor comiendo y sentían una puerta, ¡pum! Y el padre decía, oye, ¿eso qué ha sido? Y la cría decía, es la abuela. ¿La abuela? ¿Pero qué abuela? La abuela, la que vive aquí, la abuela. Y se quedaban un poco sorprendidos, ¿no? Y llegó un punto en el que por la noche en la casa comenzaban a pasar cosas extrañas también. Se encendían las luces del pasillo, escuchabas a alguien que arrastraba los pies por el pasillo también. La televisión se le encendía sola. Además se le encendía por una cadena muy determinada, siempre a la misma hora. Y ya llega un momento en el que, a base de mucho repetirlo, pues el propietario nuevo habla con el antiguo propietario y le dice, oye, ¿ustedes han vivido algo en la casa extraña? Dice, mira, la verdad es que no. La verdad es que nosotros, vamos, nosotros nos hemos mudado, nos mudamos porque nos vamos a ir a Sevilla a vivir y dejamos la casa, aunque está cerca, pues allí hemos encontrado un piso grandecito y nos vamos allí. Dice, pero toma, te voy a dar el teléfono del anterior propietario. Y habla con él, dice, a nosotros desde luego no nos ha pasado nada, porque el hombre le vino a explicar un poco lo que estaban viviendo. Y cuando habla con el anterior propietario, pues lo que le dice es precisamente que sí, que efectivamente, que él vivió allí con su esposa y que tuvieron la tragedia, de un matrimonio ya de cierta edad, y que tuvieron la tragedia que ella un día, bajando las escaleras, pues perdió el equilibrio, cayó mal, y normalmente, como se dice por estas latitudes, se enducó, es decir, se pegó en la base del cuello y murió. Y bueno, mientras en la casa sucedían cosas extrañas, y este hombre quedó con aquel señor en ir a su casa y un poco que le contara la historia, que le mostrara alguna imagen que tuviera de ella, y le dejó una foto que fotografió con su móvil. Y el hombre, cuando regresa a casa, le pide a la cría, oye, explícame cómo es esta señora. Y le decía, pues, es una mujer ya mayor, lleva como un vestido moradito, tiene el pelo blanco, tiene un lunar aquí, aquí, ella se señalaba aquí a la vera del ojo, ¿no? Tiene un lunar aquí. Y tiene los labios grandes y tiene los ojos claros. La chiquilla iba describiendo, claro, imagínate una cría de 6, 7 años haciendo aquella descripción. Y cuando le enseñaba la foto a la esposa, se quedan sorprendidos porque efectivamente era así. Y cuando se la enseñan a ella, dice que efectivamente que esa es la abuela. Y que no les iba a hacer daño, que la abuela no le quería hacer nada, es que aquella era su casa. Y es la chica, es la niña la que despierta aquello. Yo lo tengo claro. Claro. Ahora, ¿por qué el mecanismo? Yo no lo sé. Y la pregunta que me hacen también muchas veces es, cuando esta chica se va, yo, cuando los padres se muden con esta niña de esa casa, ¿esa abuela se va con ella? ¿Permanece en la casa? Esa entidad, esa energía, como lo quieras llamar, Pedro, eso va a seguir allí, porque eso está vinculado al sitio, no está vinculado a la persona. Pero esa chica posiblemente, cuando vaya a un sitio donde haya algo... O no. O no. Porque es su entorno más cercano. Es el entorno donde vive, donde habitualmente se mueve, es donde va a empezar a vivirlo. Que no quiere decir que sea o que vaya a ocurrir algo en otro sitio nuevo al que vaya. Es claro, más, sí. Con el paso del tiempo irá perdiendo esa capacidad. Sí, porque posiblemente lo que nos pasa cuando nos vamos haciendo mayores es esa puerta que tenemos abierta a eso que vemos, pero que no está, por así decirlo. Muchas veces la racionalización de las cosas o la lógica que nos impera en el mundo adulto hace que eso se vaya un poco, pero son personas que están propensas, por así decirlo, a tener esa sensibilidad o esa posibilidad de ver más allá de lo que nosotros vemos. Sí, efectivamente. Ahí no todo el mundo la pierde. De hecho, los que no la pierden son los médium, posteriormente. Ya esto es cuestión de creer o no creer. Uh-huh. Ahí no voy a entrar. Claro. Pero porque esto es muy elástico, ¿no? Hay personas que creen en este tipo de fenómenos, otros que no creen. Pero sí es verdad que el fenómeno mediúmico se basa en eso. Las personas que no la tienen esa capacidad o que no tenemos esa capacidad, evidentemente no lo vamos a vivir ni lo vamos a sentir nunca. Hace poco yo hablaba con Mikel Lizarralde, que es un médium reconocido, que acaba de publicar un libro, Diario de un Médium. Y Mikel me decía precisamente eso, ¿no? Que él desde pequeño a un familiar le dijo que se iba a morir y se murió, porque se lo estaban diciendo. A otro le dijo que iba a tener un accidente y lo tuvo. Y a otro le dijo que le iba a tocar la lotería. Menos mal. Claro, pero eso ya, más que mediumidad, es un fenómeno de precognición, ¿no? Pero sí es verdad que él me hablaba de esa capacidad, que es a lo que yo iba, desde pequeño, desde temprana edad, que luego se va desarrollando. Uh-huh. Conozco, tú lo sabes, porque de hecho has realizado investigaciones conmigo este año, con Rafael de Alba. Sí. Yo nunca he trabajado con medium. Nunca. De hecho, hasta donde yo llego, desconfío un poco de ellos. Por muy buenos que sean. Por mucho que me digas que es este, es aquel, o que aquel sale en la tele, que este sale en tal sitio, que me da igual. Yo es que creo muchas veces el hecho de que salen en la tele es quizá que en la tele un hay hecho mucha producción. Desconfía. Efectivamente. En la tele hay mucha producción, y aunque te digan, no sabe absolutamente nada, no es verdad. Hmm. Sabe mucho. Y eso te lo digo yo sabiendo lo que digo. No, claro, es que lo digo. Porque todo se sabe, vamos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo, a Rafa, cuando voy a un sitio no le digo nada. Yo lo único que le digo es, tenemos hoy investigación. ¿A qué hora? A tal hora. Venga, vale, ¿dónde? Aquí abajo de mi casa quedamos. Y de aquí partimos al sitio que sea. Es decir, desde primera hora él no sabe dónde vamos. Cuando llegamos a un sitio determinado, cuando entonces él ya entra en sintonía. Y yo recuerdo una investigación muy reciente en Nervión, que estaba con él y él entra en la casa y lo primero que le dice a la familia es: por aquí hay una señora andando, una señora que además es de este sitio, y hay algo más que es del entorno, pero no del piso. Y la señora se pasea por el pasillo y te está protegiendo. Es alguien relacionado contigo. Y te llama. Te dice Marta. ¿Tú cómo te llamas? Y le dice la chavala: yo me llamo Marta. Yo te garantizo que no había en el piso, no hay azulejitos de esto que ponga el nombre de nadie. Ni nada, ni en el buzón, ni nada. Nada. Entonces, ella se quedó asombrada, pero es que nosotros nos quedamos más asombrados todavía. Y luego recuerdo que en Alcalá fuimos a una casa y cuando fuimos a entrar dentro de la casa, Rafael se quedó frenado. Yo me quedé mirando a Luis, el comandante, que suele venir con nosotros a muchos casos, y le digo: ¿qué le ocurre a Rafa? ¿Por qué no entra? Dice: porque dice que no le dan permiso. Yo, como tú sabes que soy como soy, le digo: dile que se deje tontería, que entre ya a la casa. Yo reconozco que hay veces que uno es un poquillo embrutecido, ¿no? Y entró. Entonces él, bueno, muy educado, saludó a las personas y empezó a ir de un lado a otro. Y cuando pasó junto a lo que es la presencia del hijo de la familia, pasó de largo, se giró y le dijo: tú no has debido de ir a ese lugar. El chaval lo mira y le dice: ¿a qué lugar? Dice: tú lo sabes bien. Dice: tú has estado en un sitio que combina lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y claro, el otro lo miraba como diciendo: a ver qué me va a decir este. lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Tú has estado en un convento, demonio, iglesia, demonio, monasterio del diablo. Tú has estado en el monasterio del diablo. Y le dice, el chaval blanco como la pared, le dice, sí. Dice, pues tú te has traído algo que no es bueno. Y el chaval lo flipaba. Y luego, para colmo, tío, entra en una habitación y le dice, aquí hay otra presencia. Y me está diciendo un nombre. Un nombre que empieza por Regina. Macarena, que es la mujer, la propietaria de la casa, se queda asombrada porque dice, Regina es la persona que a mí me cuidó de chica, que fue como mi madre. Es decir, datos que Rafael no conoce. Sí, que antes eso poco más que te queda decir, bueno, no, es que te tienes que descubrir antes eso, decir, pues, es que no hay más. Claro, es que ante eso es lo que tú dices, ¿no? Datos que ya te digo que no son accesibles, ni, y yo además tú lo sabes, cuando escribo algún artículo en el Correo de Andalucía o en Cádiz Directo, en alguna de las publicaciones donde trabajo, en muchos casos me cuido de dar muchos datos, porque entre otras cosas o no me dejan o me han pedido confidencialidad o simplemente cuento hasta donde puedo contar. Yeah. Es decir, que a mí eso sí me ha convencido, ¿no? ¿Cómo se les echa? A mí muchas personas me han llegado y me han dicho, bueno, pero tú lo vas a echar, ¿no? Y usted, yo es que no se echa esa presencia, yo vengo a investigarlo, a ver si hay algo, a ver si no hay algo. Rafael de Alba pues sí tiene esa capacidad, la capacidad de invitarlos, ¿no? Invitarlos a que se vayan o sea, un poco más como lo de Entre Fantasmas de la serie, o ver qué mensaje quieren o ver si pueden, él lo puede ayudar a ellos para que ellos sigan su camino. Yo eso ya no sé cómo va, porque eso ya te tienes que meter dentro de la piel de la persona para saber cómo lo gestionan. Yo eso no lo sé, pero la verdad es que es muy llamativo y a mí, bueno, pues son cosas que sí me han convencido. Yo hasta ahora no he visto a Rafael trabajar porque no he tenido la suerte de compartir investigación con él. Sí que, he visto, por ejemplo, sí que lo he visto, por ejemplo, en Manzanilla, lo he visto, por ejemplo, en El Mercantil, donde explicó esta historia que tú has dicho, de que se volvió y le dijo al niño, tú has hecho la grabación del último programa de Voces del Misterio, lo hicimos en directo, sí que lo he podido escuchar. De tal forma, a mí hay una cosa que no sé si te iba a preguntar, ¿llegaste a la casa de que vimos en Manzanilla? Y ahora explicamos el por qué te digo esto. Acláramelo un poco. Sí, el grupo de investigación que hubo en Manzanillo enseñó un vídeo que obviamente volvemos a lo mismo. ¿Quién quiera creer que... allí no llegamos. Donde se ve una silla que sale literalmente volando. No llegamos a estar. Y se escucha una gente grande del grupo, bueno, pues poco más que... No llegamos a estar. Allí ha estado Activity Go, estuvo otro grupo de aquí de Sevilla que se llama Malditos Bastardos, se llaman así los chavales, y que sí, a mí me recuerda la película, la película, ¿no?, de Tarantino, claro, y también van, investigan y cuelgan sus vídeos y sus cosas. Es que yo, a mí me impactó muchísimo. Yo no he tenido la oportunidad de estar allí todavía. El vídeo para los oyentes es un vídeo en una casa completamente abandonada, que evidentemente no podemos revelar el paradero de la casa. Además, creo una que casa es particular. Exactamente, pertenece a una familia y... que le dijo, toma las llaves y te queda, que yo ya no quiero volver más, donde se ve grabando como un recipiente de cristal se va desplazando por la mesa y ellos lo están grabando, y luego se ve cómo tienen la cámara, una de las cámaras que tenían puesta de vigilancia, enfocando una puerta, y se ve literalmente como una silla sale volando, o sea, como si alguien pasara por detrás de la puerta y saliera volando la silla para atrás, y eso se escucha por... a uno hablando en hebreo y hablando en arameo, todo el mundo, porque evidentemente decía que era muy escéptico y que jamás le había pasado lo que él vivió esa noche, de ver como una silla salía volando literalmente delante de él. Pero ni él, fíjate, ni él ni yo. No, ni yo tampoco. Yo es que tampoco lo he vivido. Es decir, una silla, salir con esa... He vivido otros hechos extraños, ¿cierto? Sí. Y he vivido cosas que el que haya seguido un poco mi trayectoria sabe, ¿no?, que nos hemos metido en fregados de muchos tipos, y que muchos de esos fregados pues nos han llevado a investigar temas que son realmente o que han sido realmente complicados. Pero esa silla con la violencia que se mueve y que sale disparada, nunca. Fíjate que tengo, por ejemplo, un vídeo de un centro gestionado por el ICAS, por el Instituto de Cultura, y de las artes sevillanas. Y es muy curioso porque en ese lugar, que ya te digo, es un edificio público, pues también tengo un vídeo, en este caso captado por seguridad, por la gente de seguridad, en el que sale una silla, sale desplazándose. Es un movimiento leve, es un movimiento, pero que tú ves cómo la silla se está moviendo sola. Y es un sitio donde, por ejemplo, se aparece una monja y donde la monja también bueno, aparece en una fotografía. Y eso ya te digo, sacado del personal de seguridad. Yo recuerdo una de las rutas que tú haces por Sevilla, que es una de las rutas que haces por el centro, que termina en un determinado sitio, si quieres lo Sí, decimos luego. sí. Vale, pues termina en la calle San Luis, en una de las pocas calles que hay un centro de salud que está en activo. No es de la Plaza de Pomares, está cerrado, sino un poco más para adelante, creo que es cerca de la calle Santos Inocentes, creo que es, donde yo recuerdo pararme contigo en la puerta y decirme tú, prepárate, que digo, bueno, ¿qué va a pasar? Y dentro se escuchaba como si fuera una mudanza. Sí. Y yo conozco una persona, trabaja dentro, y dice, no, no, aquello está cerrado por la noche. Y yo, vamos, que juro delante de quien sea, es que allí se movía, se escuchaba como se movían cosas, y es un edificio que está completamente cerrado, donde no guarda de seguridad y donde no hay nadie dentro. Y se escuchaba perfectamente de la puerta como dentro se arrastraban lo que fuera que se estuviera arrastrando, se escuchaba los muebles moverse. Yo estaba alucinando ese día, es que no me lo puedo creer. O sea, me encantaría entrar, pero no se podía porque estaba cerrado. Yo aquí he coincidido en muchas ocasiones con los de la empresa de seguridad, que además son amigos, y que, bueno, entre otras cosas también me hablaron de otros lugares encantados de Sevilla, como por ejemplo el pabellón de deportes de Sevilla San Pablo, donde suele jugar precisamente el El COSUR COSUR. Betis, y allí también pasan cosas extrañas, hechos extraños, y es la misma empresa. Y yo he habido ocasiones en las que estando allí haciendo la ruta he visto llegar al coche, bajarse a mi contacto y decirme, ya estamos, José. Y decirle, ¿qué pasa? ¿Un aviso? Sí, tú sabes, moviendo los bancos. Sí, Digo, vamos. bueno, pues, ¿y qué vas a hacer? No, pues lo que voy a hacer es entrar para adentro y te viene. Digo, mira, acabo la ruta y voy. Y las personas que estaban en la ruta, oye, ¿por qué no entramos ahora todos? Y demás. Claro, pidiendo, ¿no? Eso me pasó en una ruta. En una ruta, y además te voy a decir el sitio, en una ruta en el Ayuntamiento de Sevilla, que sabes que es Sí, es el cierto. punto de partida de la Sevilla Paranormal, en una ocasión, y además lo publiqué con fotografías y demás en el Correo de Andalucía, yo recuerdo que estaba de allí, que es el primer punto, 28 personas y un perrito, Rafael, el perrito es que se llama Rafael. Y yo recuerdo que estoy acabando de explicar el caso y sale una policía local, Ana, que empieza a decir, José, que es que están pasando cosas, que están pasando cosas. Y yo, claro, le digo, Ana, ¿qué pasa? Que ahí he visto a la sombra, hay ruido, yo no entro ahí. Entra, entra, claro. Yo le digo, Ana, es que yo estoy en plena ruta y ahí no podemos entrar 30 personas. Que ahí hay cámaras de seguridad y demás, te va a buscar un problema. Entra, a mí me da igual. Bueno, pues si a ti te da igual, vamos para adentro. ¿Quién entra? Todo el mundo. Todo el Claro. mundo menos el perrito. El perrito fue el más inteligente. Los animales tienen una inteligencia tremenda. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que cuando entramos, vamos a la sala capitular. En la sala capitular escuchamos perfectamente cómo había ruido, cómo alguien Sí, raps. pegaba golpecitos. En la sala de los servicios, de los aseos, que está justamente frente a la puerta de la sala capitular, a mano derecha, tal y como sales de esta, también se escuchaba lo mismo, y personas que estaban a pie de escalera, la escalera principal del edificio, que vieron una sombra en la escalera. Y luego, cuando tienen la oportunidad de hablar con el antiguo alcalde de Sevilla, con Juan Espada, Juan Espada, off the record, te lo decía, a ver si un día tiráis para el ayuntamiento, que allí hay cosas, allí hay cosas, ¿no? Como yo le decía, Dios mío, me lo va a contar. Digo, lo que pasa es que tenéis un problema. ¿Qué problema? Digo que cuando lo leéis, porque lo publico, os quejáis, hombre, o lo negáis, que es peor. Digo, cuando ahora, aquí, es para tener una grabadora y que me diga, anda. No, pero hombre, es que hay cosas que no se pueden decir públicamente. Digo, pero si es que desde el año 72 se sabe que en el Ayuntamiento de Sevilla hay un fantasma. Yo nunca he entendido el porqué ese miedo. oficialmente decir, pues sí, bueno, pues sí, pasan cosas que no podemos explicar. Es decir, quien quiera creer en fantasmas va a creer en fantasmas. Lo que es cierto es que nosotros nos hemos encontrado, yo personalmente me he encontrado desde que te conozco, con cosas que es lo que siempre digo, que las leyes de la física actual no pueden explicar. A lo mejor dentro de 300 años se puede explicar, resulta que es una tontería, que es lo que decimos siempre, es decir, que la ciencia, que la magia de hoy es la ciencia de mañana. Pero no entiendo el por qué ese miedo a reconocer, pues mira, pues sí, pues aquí se escuchan golpes que no sabemos de dónde vienen. Cuenta que nos pasó en Tarazona. Donde Tarazona fue una porque noche. Porque aquello fue fuerte, sí, sí, fue en el monasterio que hay a la entrada de la urbanización de Tarazona. Una hacienda. Que era de los jesuitas. Eso, por eso, bueno, yo creía que era monasterio. Nos pusimos en unos montículos que hay, en una separación de un... Entre habitaciones y patio. Nos pusimos cuatro personas con cuatro Spirit Radio distintas, que, bueno, ya lo hemos explicado, pero la Spirit Radio no es más que una aplicación que tenemos ciertas personas que estamos vinculados a ti, donde es como una Spirit Box, pero a través de la radio, o sea, una aplicación donde recoge a través de unos determinados estudios o lo que sea, recoge una voz que sale literalmente, y teníamos cuatro puestas una al lado de otra, y curiosamente era una frase que entraba por una y iba repitiendo, o sea, como si fuera yo me llamo Luis, pues hablaba en una, hola, yo me llamo Luis, y en cada una decía hola, yo me llamo Luis. Entonces, lo que decimos siempre, la Spirit, hemos hablado de ella en el programa anterior o en el otro, muchas veces hace palabras aleatorias, pero aleatoriamente la Spirit decía, hola, yo me llamo Luis. Es un ejemplo, ¿no decía eso? No me acuerdo realmente lo que decía porque hace, no sé, por 4 o 5 años ya, fue en 2017. No me acuerdo lo que decía ayer, me acuerdo de lo que decía la Spirit. Hubo otro fenómeno muy interesante que fue que en la cámara térmica se veía como había una masa de frío, sí, que no rodeaba al grupo, sino que iba rodeando uno a uno. Además, se quitaba de uno, se pasaba a otro. Es curioso porque estábamos eso. Sí, sí, es cierto, porque fue como una ola de frío que entró de izquierda a derecha y era julio. Hace un calor de narices. Hacía calor. Sí, sí, hacía calor. Habíamos estado en pantalones. Eran además trabajadores de Vodafone, uh-huh, amigos, que además tienen nombres y apellidos, que cuando acabaron de salir del turno se vinieron. Sí. Y estuvimos con ellos hasta las 12 de la noche. Y aquello fue... A mí aquello me demostró, primero, que las máquinas funcionan. Uh-huh. Otra cosa es que quien niegue esto no la sepa manejar, que eso también los hay, ¿eh? Claro. Otros que van de iluminados y no tienen luces, que también los hay, ¿eh? Fíjate, van de iluminados y no tienen luces, ¿eh? Atento, ¿eh? Y luego están, bueno, pues gente que realmente saben lo que tienen en las manos y saben cómo funcionan y demás. Y a mí aquella noche, Pedro... A mí aquella noche me dejó muy sorprendido. Como la noche que tú te enfarrucaste con Clara. Sí, te enfarrucaste. ¿Cuál de? No, te estoy mirando porque no sé cuál de las noches. Pues fue la noche que fuimos al sanatorio de los muertos. Y nos metimos abajo en el sótano. Ya, se lo contamos. Y tú dijiste aquello de, bueno, pues si estás aquí, a que no eres capaz de bajar por la escalera. Y se siente pom, pom, pom, pom, pom. Pero es que de tal forma aquella noche, yo cada vez que hablo de esta noche digo lo mismo. A ver, nosotros nos enteramos que aquello en principio lo van a fallar, que no se puede pasar, con lo cual era una de las últimas veces que podemos entrar. Y bueno, vas con pena porque son muchas veces que has ido allí, muchas cosas que has pasado allí. Evidentemente, la primera vez que yo fui a una ruta contigo fue allí, bueno, una ruta de estas de una ruta extrema. Con lo cual a mí me daba mucha pena el hecho de no poder entrar mucho más allí. Y es verdad, como siempre digo, que no se crea aquí la gente que cuando vamos a una ruta, bueno, vemos poco más que fantasma pasarse por todos los pasillos todas las veces. No, hay veces que vas allí y no te pasa absolutamente nada. De hecho, llevaba mucho tiempo yendo, porque fue una época que iba casi todas las semanas contigo y allí no pasaba nada. Yo decía muchas veces, bueno, voy porque te ayudo, porque estás con la gente, pero yo prácticamente no sentía nada ni había nada. Y esa noche nos pasó de todo. Esa noche nos despidió por todo lo alto porque es que eran golpes, pisadas, además golpes fuertes. Es decir, no golpes que tú digas, puede ser algo. Y en una pared donde detrás lo que había un rebaño de ovejas y no había ni una brisna de aire. Era como si alguien cargara contra la pared. Que yo me acuerdo, además siempre lo digo cuando lo cuento, que yo te decía, que tú decías, bueno, tranquilizaros que esto es normal. Y decía, no, José, esto no es normal. No diga que esto es normal porque esto no es normal. Que nos asomamos un chico y yo a por la de Blau y le decía, yo, que es que aquí no hay nada. Escuchamos parafonía, lo de la escalera. Es un fenómeno muy curioso otro día allí, Pedro, que es cuando llegamos y Bueno, eso está a la vera del aeropuerto de Sevilla, a 300 metros. Sí. Y de repente había muy poca luz y no había sonido. Estaba cayendo un rocío del cielo y yo te decía, qué cosa más rara, ¿no? Y la gente nos miraba y nos decía, oye, que nos podemos ir ya. O el día que, por ejemplo, fuimos Ana Garrido, tú, yo y Leo, y duramos allí 20 minutos. Sí, entramos, además venimos de una cena. Era la primera vez que Leo iban en tacones y fue a entrar y decir, sobre todo, ni tú, pon un tramo, pues vámonos, porque nos empezó a doler la cabeza y nos fuimos. Para que aquello que era... se cortaba el ambiente en una chica. Sí. O sea, es que eso nos ha pasado de vez en cuando, entonces, pero no solamente allí. Que se... Además, estamos diciendo cosas que luego se pueden repetir este verano, es decir, que las rutas que se van a hacer pueden pasar, es decir, no estamos diciendo que pasen, pero yo qué sé, por ejemplo, el día que me hace mucha gracia siempre en la calle Goñaneta. Sí. Porque además tú y yo habíamos estado, bueno, yo entré contigo en la investigación que hicimos en el Quintero y fue muy divertido porque, claro, a mí me pasó una cosa en el Quintero que es verdad que no se suele decir mucho, pero para mí fue alucinante porque yo me quedé con nuestro compañero Manuel Blasco atrás en los camerinos y yo estaba contigo con él. Gran bético, ¿eh? Sí. Y estábamos, yo le he dicho a ver si se apunta el año que viene, pero bueno, como está con su lío y demás, a ver si el año que viene quiere venir al programa, que me encantaría. Yo le hago de chofe además, como yo siempre le digo al señor Blasco, yo le hago de chofe. Pero bueno, el tema es que nos quedamos en la parte de atrás, en los vestuarios, en los camerinos. Y tú nos habías dicho que hasta las 7 y pico no se podía andar libremente por el edificio porque había gente trabajando arriba, en las oficinas. Bueno, pues claro, cuando tú estás en la planta baja, ves una escalera y tienes una planta arriba donde se supone que hay gente, el hecho de estar escuchando, Manolo, tú y yo, pisadas en el planta arriba... Era lo normal, es decir, para nosotros era algo normal. El tema es que, bueno, tú te vas, porque tenías una... además, 30 o 31 de diciembre, no recuerdo, creo que era 30. Era 30 de diciembre, 30 de la noche diciembre. Del 30 al 31, 2016. Tú te vas al mercantil porque tienes una charla. La charla de los misterios de la Navidad, que sabes que todos los años es lo clásico ya. Y nos quedamos un rato, Manolo y yo, en ese vestuario. Y el tema es que ya llega un momento y digo, yo, Manolo... Yo estoy intrigado qué es lo que está pasando arriba, porque venga a andar. Y era por eso. Y había una escalera con un sofá pegado a la escalera. Digo, el sofá va a tomar viento, vamos. Quito el sofá, me voy para arriba, abro la puerta. Digo, bueno, pues por lo menos a ver si está abierta la puerta de la calle arriba. Y mi sorpresa es que eso se puede ver en la calle Goyeneta, que lo que hay arriba es una estructura de pasarela en triángulo que no lleva a ningún sitio, y donde hay una puerta... que lo único que hay en esa puerta es un almacén con bombonas de oxígeno, o sea, perdón, con bombonas de gas, con bombonas de butano y con algunas canalizaciones del edificio. El edificio al lado estaba totalmente en obra, que ahora se ha cometido y ahora está ya viviendo gente, y aquello no tenía ningún tipo de entrada al edificio del teatro, con lo cual, ¿quién puñeta estaba andando por allá arriba? Es que yo todavía a día de hoy me lo pregunto, porque es que, ya te digo... Entonces, esto va porque en una de tus rutas, también en julio, llegamos a la calle Goñeta, donde tú terminas, porque no deja de ser el cementerio que hay. Sí, el cementerio entre, que unía. Efectivamente, el cementerio de los jesuitas, que estaban allí en la casa de Procesa. Y yo me pongo farruco ese día también, y empieza el espíritu, ven, pero ¿tú dónde quieres que yo vaya? ¿Tú quieres que yo vaya a la puerta del teatro? Sí, ven. Digo, pues ¿tú quieres que yo vaya? Tú me tienes que decir si tú eras el que estaba andando aquel día cuando yo estaba en el teatro. Sí, ven. Digo, mira, escúchame. Si tú quieres que yo vaya, tú tienes que dar algo, o sea, tú tienes que hacer algo que yo note que tú estás aquí. O sea, manifiéstate o haz algo que manifieste tu presencia. Y la planta de arriba, donde había dos ventanales, dos balcones que estaban cerrados a la calle, porque el edificio estaba, como te digo, en obras, en ruinas, pegó un zambombazo como si alguien cargara contra las ventanas, quizá que yo... ¡Bum! El que menos corrió, yo creo que yo a la calle Cuna, el otro no sé cuánto, y el otro me decía, ¿habéis metido un tío dentro del edificio? Yo, pero anormal, profundo, ¿cómo mete un sitio tío dentro? Si eso está en ruina, bestia. Vamos a ver. Y el zambombazo que me cayó, yo me quedé diciendo, ¡hostia! O sea, aquello, y pasó en medio del centro, un 16 de julio creo que era. Aquello además sorprendió mucho. Hombre... Yo recuerdo que ya en su día, Gervasio Iglesias, que fue la persona que nos da el acceso, sí. Porque el sitio, bueno, Gervasio es una persona muy conocida en círculos de producciones cinematográficas y de hecho tiene varios joyas, es decir, estamos hablando de una persona que tiene un notable valor dentro de lo que es el mundo del misterio, el mundo de cinematográfico en nuestra ciudad, ¿no? Y yo recuerdo que Gervasio a mí me decía, es que tío, aquí las veces que se ha hecho algo, nosotros aún no parar, las niñas no quieren estar aquí, es verdad, yo hablaba con ellas y todas me contaban algo, hablaba incluso con su director, uno de los directores que estaban en aquel momento grabando, y me decían, yo allí, yo es que ni voy a esa planta, hombre, si allí pasan cosas. Aquello pasa en una película, me decía él, ¿no? Es decir, son cosas que pasan que yo no te sabría, es lo que te comentaba antes, ¿no? Yo no sabría argumentarte debido a qué, porque no sabría, es decir, siempre lo digo, ¿no? Podría quedar muy bien aquí delante de tuya y delante de los oyentes de Al Filo de los Reales y de Radio Betty y marcarme un carrete y explicarte cualquier historia parapsicológica que trate de ajustarse a eso, pero es que no lo sé. Yo no sé por qué una persona cuando muere se queda 3 o 4 días en su casa. Yo no sé por qué una persona se muere y se queda aquí apegado como un fantasma y no va hacia ese otro lado. Me queda claro que después de la vida hay algo. Eso me queda claro. Eso me queda claro. Decía hoy Mikel Lizarralde, en esa conversación que te comentaba que había tenido y que también hemos hablado de Marilyn Rosner y demás, que hay que hablar de vida después de la vida, como decía el vuelo de Raymond Moody, pero es que es cierto, ¿no? A mí me queda claro que hay algo, un algo que yo no sé explicar, Pedro. Yo no sé explicar el porqué de esos fenómenos, ni sé explicarte el por qué se queda una persona aquí, ni nada de nada, pero sí es cierto que esos hechos hemos tenido la oportunidad de comentarlo. Fíjate, yo en mis libros, cuando escribo de esto, siempre es un bagaje que yo voy dando pinceladas a través de mi trabajo diario. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, no, es que tú te llevas todo el día escribiendo de misterio, ¿no? Mire usted, yo escribo de sucesos, escribo de por qué Ryanair ahora no se pega unos días sin despegar, que si están los de la OTAN aquí, donde te ponen, ¿no? Entonces, fíjate, hasta de una escape room donde ha habido un tremendo accidente y bueno, que habría mucho que hablar de eso porque es complicada la cosa, ¿eh? Más complicado lo que está saliendo en la prensa. Pero sí es verdad que, claro, llega un momento en el que cuando a ti te queda un rato y escribes, fíjate, hoy tengo que escribir, que posiblemente mañana me ponga a ello, de la experiencia que tuvimos Ana Garrido y yo en el Palacio de Linares. Uf. Y he dicho, tengo que escribirla porque ha sacado un buen amigo mío, Álvaro Martín, ha sacado un tema del Palacio de Linares y bueno, allí tuvimos la oportunidad, gran oportunidad, tanto Ana como yo, de en el transcurso de estar en todo lo que es el tema de las conferencias que Planeta organiza todos los años, pues la organizó en Madrid y a mí me tocó hablar de la Sábana Santa. Y la noche que yo llegué, pues había una serie de actos y en esos actos pues estuvimos invitados y nos dijeron, pues mira, hay que ir al Palacio de Linares. Yo recuerdo que me decía a mí Laura Falcó, me decía, mira, vete con el grupo de Bruno y de José Guijarro y tú que sabes y tienes experiencia haciendo ruta, apóyalo. Y mira tú por dónde yo llevaba la Spirit Box encima y digo, pues mira, ¿puedo poner esto? Sí, tú no te preocupes. Luego me tenía que preocupar porque el personal de allí no estaba avisado. No, es cierto. Y con mucho cuidado hicimos varias sesiones. Oye, resultó... fue un pelotazo de noche. O sea, yo disfruté... A mí me encantaría estar en el Palacio de Linares en la Casa de Muñecas. Yo disfruté. Aquella noche lo que pasa es que yo me tuve que retirar antes porque fue los famosos sucesos de la Sala Bataclan, los atentados. Sí. Y me tuve que retirar porque me tocó, con una llamada urgente, me tocó redactar sucesos internacionales, fíjate. Y con un ordenador que me dejaron en recepción del hotel, me puse con ello, ¿no? Pero yo recuerdo aquella experiencia que fue magnífica, es decir, a mí aquello me encantó. Sí, me lo contó a la mañana siguiente. Bueno, Ana disfrutó. Pues imagínate, en el Palacio de Linares, madrileña que ella. Haciendo encima, una sesión de espíritu. ¿Quién quiere ver, verdad? Es que eso no está pagado, vamos. Es decir, son hechos que Pedro, que a mí particularmente me resulta muy grato, que luego tú lo vas contando y ya me empieza a parecer abuelo Cebolleta. Sí, no, además a mí lo que me gusta realmente, ojalá pudiéramos hacer muchos más programas, porque realmente son experiencias que nos han pasado a nosotros, así que hemos vivido en primera persona, y que además es lo que tú has dicho antes, te las puedes creer, no te las puedes creer, a mí realmente me da igual que te las creas o no, porque las he vivido, o sea, tú las has vivido conmigo, efectivamente. Que nos pase a diario, ¿eh? No, por no, suerte, ¿eh? Por suerte. No nos pasa a diario, pero a las que nos pasa nos gusta contarlo. Claro. Claro que sí. A mí, por ejemplo, una cosa que yo siempre siempre hablo no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con lo que tú has dicho antes de poder explicar. A mí una de las cosas que me ha encantado vivir contigo ha sido el poder tener a una persona como Emilio Carrillo, que te habla de las experiencias cercanas a la muerte. Y contaba una que me hace mucha gracia, del hombre de Bilbao que murió en Sevilla. Magnífico. Que murió en el centro y él estaba de negocio, era un viaje de negocio, y se murió el primer día. Le dio un infarto, además en la calle Amor de Dios, creo que era. Sí, Amor de Dios. Claro, y el tema es que ese espíritu de ese hombre, como no era consciente que se había muerto, él siguió. Se fue a su hotel, se quedó en su hotel, claro. A ver, esto evidentemente es contado a través de un medium que trabaja con Emilio Carrillo. Y que esta entidad le cuenta lo que la entidad había vivido, un poco más que Bruce Willis en cierto sentido. Entonces, la entidad le cuenta al medium que se va al hotel, que vuelve y dice, yo cuando la reunión, cuando la tenía hoy, mañana, pasado, pues claro, estaba ya, entiendo que en una temporalidad completamente etérea. Y pasa por un sitio y dice, el caso que a mí este sitio me suena. Y me suena algo de que a mí me pasó algo aquí, que hubo ambulancia, y es consciente de que se ha muerto. Y la entidad le cuenta a este medium, que parece chiste, que dice que le pasa una morena por la ley, joder, qué tía más guapa, pues me voy detrás de ella, y se metió en una peluquería que hay por allí. Estuvo unos días allí, porque decía, pues ya que estoy aquí, y llamaron a Emilio Carrillo, y llamaron a este medium, Emilio Carrillo fue con él, porque las chicas que trabajan en la peluquería decían que en el vestuario y en la ducha que ellas tenían notaban como si alguien las mirara y como si era una jabón, presencia. Esto de jabón parece una broma, sí, ¿no? Sí, pero bueno. Ya, se le cae el jabón en plan carcelario y ya dicen, pero bueno, ¿qué ha pasado con el jabón? Y que están súper intranquilas. Con lo cual, claro, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, no lo sé por qué pasa, pero lo cierto es que, y evidentemente es una historia en la que puedes creer o no creer, pero te la digo también porque a mí una cosa que me dicen la gente que venga a Rafael, que lo ven como un tío súper optimista sobre ese momento, y es lo que yo también pienso. Vamos a ver, partiendo de la base que puedas creer en que esto es verdad y que un medium ve a personas que están más allá de la línea, yo creo que la preocupación principal de las personas desde que lo hacemos es que nos vamos a morir. Totalmente. Con lo cual, realmente, si tú sabes que esa barrera es falsa, que vas a pasar a otro plano, creo que se tiene que ver la vida muy tranquilo, ¿no? Es como tener un 20 millones de, 20 millones de euros en la cuenta, puedes decir, puedes comer lo que quieras sin engordar. A mí Rafael me transmite mucha tranquilidad. A mí positividad. Y luego tiene una cosa que te voy a contar que no sabe nadie. Yo, evidentemente, con Rafael hablo muchísimo porque es miembro del equipo y yo investigo con él y me dejo guiar, aunque no es la opinión que tengo más en cuenta. Ya te digo, siempre por delante de él van a estar mis aparatitos. Siempre. Porque mis aparatitos, luego lo puedo echar para atrás, lo puedo echar para adelante, lo puedo analizar. La opinión de un medium o lo que ve un medium es mucho más subjetivo. Pero a mí muchas veces me ha escrito y me ha dicho, oye, ¿estás bien? Y a lo mejor ese mismo día tenía un accidente. Y le digo, ¿por qué? No, es que he tenido un flash y me han dicho que estás mal. Digo, ¿y por qué tenía que estar mal? Tú, no te ha pasado nada. No, estás bien. Digo, no, he tenido un accidente. ¿Y qué te ha pasado? Pues tengo la pierna fastidiada. ¿Has visto lo que me habían dicho? Y no ha sido ni una ni dos veces, han sido muchas veces. Y claro, hay momentos en los que tú dices, o a lo mejor me ha avisado y me ha dicho, estoy preocupado por ti. A ver, Rafa, ¿por qué estás preocupado ahora? ¿Me va a pasar algo? Ya te echas a temblar, ¿no? Hay en torno a ti gente mala. Tienes que tener cuidado con la gente mala. Ten cuidado con las mujeres. Y claro, uno dice, anda, pero luego te das cuenta que es verdad. Luego te das cuenta de que es verdad. Y el tío lo ha clavado. Y claro, por eso te digo, yo nunca me voy a fiar de un médium que ve la tele. Pero sí me voy a fiar de un médium que trabaja conmigo, porque yo voy a ser el que gestiona la información que él sabe. Uh-huh. Y si él descubre información que yo sé, pero él no, y me la da. De alguna forma tiene que descubrir, con lo cual, si no se lo ha dicho nadie, está claro que de alguna forma tiene que tener. O por ejemplo, lo que él contaba en la grabación de Voces del Misterio, el último programa en directo en un mercantil, de cuando él trabajaba en la radio y llamaba a gente y le describía exactamente su casa sin haber estado nunca en la casa del oyente. Claro, yo salía diciendo, digo, joder, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, ¿cómo puedo decirte? Pues tienes al lado esto, buscan tal sitio, buscan tal caja que vas a encontrar. Es que es bastante complicado hacerlo. Es muy difícil. Yo, mira, el último libro que he escrito es un libro que me encarga Almuzara, que es mi editorial. Y es de un tema, ya te digo, muy concreto, en el que el propio Pedro Morón me ha escrito el prólogo y demás, ¿no? No te digo de qué, porque no puedo. Me va a salir en breve, ¿no? Y cuando la leía a mi editora, me decía, oye, ¿sabe que lo he pasado mal? Digo, ¿por qué? Dice, porque yo tengo la costumbre de leer por la noche. Dice, y normalmente yo me pongo a revisar, dice, no con ojos de editor, sino con ojos de lector, para ver si me interesa el libro, si, oye, si a mí me interesa con ojos de lector, al público le va a interesar, y son gente que es su trabajo, es decir, claro, están especializados en eso. Yo recuerdo que me decía, dice, es que hay momentos en el que eres tan descriptivo, dice, que yo lo he pasado mal. Cuando describes Miraflores, por ejemplo. Cuando te vas, por ejemplo, a Sierra de Espuña, o te vas al Hospital del Tórax. Dice, joder, es que eso son experiencias que allí ha vivido gente, y allí, por allí han pasado Pedro Moró, ha pasado Luis Mariano Fernández, han pasado gente muy buena, ¿eh?, del mundo del misterio, y no nos podemos equivocar todos. No, aparte, a ver, yo siempre te suelen decir siempre que, claro, que vamos a los sitios, vamos sugestionados. Yo sí he de reconocer que, aunque tengo pruebas físicas de que no era sugestión, las dos veces que yo entré en Miraflores, aquello imponía. O sea, era un sitio con una carga energética muy fuerte. Pero aparte también entrabas, yo entré la primera vez con dos personas, o sea, éramos otra persona y yo solamente, y la segunda vez entramos cuatro. Y la segunda vez, aunque era de día, aquello, quizás fuera por todo lo que salía del sitio, todo lo que las personas habían vivido. Es cierto que quizás iba impresionado cuando entré en ese edificio, pero yo creo que es el sitio más para no decir la palabra vulgar, más acongojante en el que he estado. Yo creo que sí. Y sí que es cierto que luego tengo psicofonía, que tú la has escuchado, donde sale un niño llorando. Y yo aseguro que éramos cuatro personas, no éramos ninguno niño. Y que tengo una voz que se me repite en toda la grabadora, que tú has tenido bien repararme porque la perdí. Donde se escucha una voz durante todo el tiempo que estamos allí, sí, en toda la psicofonía sale una voz. Y esa voz no estaba con nosotros. Por cierto, ¿está arreglada la grabadora? Está arreglada. Está arreglada, ¿no? Funciona. No, sí, vamos, tengo que hacer unas cuantas cosas, pero ahí están en mi despacho. Funciona. Y allí la tengo. Por lo menos está limpita, le pondré pilas y demás, pero que es cierto que es verdad que ese edificio, y entiendo que otros iguales, donde me encantaría entrar, por ejemplo, te cuentas muchas veces lo que te pasó en Tirapichón. O sea, es que ese sitio tiene que ser alucinante, porque es que estás ante una maravilla arquitectónica y meterte dentro es perder la noción del tiempo. Es que hay sitios, aunque la gente no... Y mira que yo es lo que me dicen siempre, soy un trozo de carne con ojo, en plano de sensibilidad a estos temas. Es que hay sitios que te corta la respiración y no sabes el por qué. Hay sitios que son muy impresionantes. Incluso, por ejemplo, tú has estado en Madrid, no sé si conoces el templo de Debod. Sí. Hay una sala... Ahora se estaba quejando Egipto, que no lo querían quitar porque está muy mal cuidado. Que está mal cuidado. ¿Será por la contaminación de Madrid? Yo qué sé. Pues no sé, pero además que el templo de Debod está en un sitio aislado, no, con su laguito. Es curioso porque el templo de Debod está al lado de la Plaza España, al lado del Palacio Real, al lado de Callao, al lado de Gran Vía, y cuando estás allí no se escucha nada. Es como un remanso de paz. Y hay una determinada sala dentro del templo de Debod que te da un mal rollo. Y luego cuando pregunta, dice, no, es que aquí es donde se hacían las ofrendas, los dioses y los ritos. y se mataban. Sí, se mataban. Ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Pues venga, me voy para afuera que está mejor. No sé, un ambiente muy opresivo. Llevamos, creo que casi una hora contando batallitas. Casi una hora. Con lo cual voy a pasar a algo que... libros que vayan a sacar este verano. Bueno, libros que... O los últimos libros que he sacado para que la gente pueda seguir. Los últimos libros que he sacado han sido Mi Historia y Expedientes X en Sevilla. Eso. Ah, y el libro Muertos Vivientes. El zombie, cierto. El libro Muertos Vivientes, que además ha funcionado, fíjate que ha funcionado muy bien. Es la primera vez que me enfrentaba a una monografía de ese tipo, de seres así extraños. La editorial... confió en mí también tirándose al vacío, y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. El resultado, yo estoy muy contento con cómo ha funcionado, estoy muy contento en medios de comunicación también el eco que ha tenido, aparte del programa que hicimos aquí en Al Filo de lo Real. Quiero mencionar a Miguel Blanco, con Espacio en Blanco, que dedicó un programa casi entero al tema, y con Miguel, que siempre he tenido una relación muy especial, de buena amistad, pues siempre se lo voy a estar agradecido, porque además es un tema que a él particularmente le gusta, ¿no? Entonces, ese libro se repetirá con algún que otro monstruo popular más, de hecho ya estamos metidos en ello, pero ese ha sido el último y de los que me siento más orgulloso, fíjate. Y luego también Mi Historia, que es un libro de popurrí de misterios históricos, algo que me gusta mucho, y que a final de año saldrá la segunda parte, que espero también que guste. Expedientes X, que también ha sido un libro que ha gustado mucho, pero era Expedientes X en Sevilla, y a final de año igualmente saldrá un libro que va a llevar por título Andalucía Paranormal, pero que bueno, en este caso no soy yo quien elige el título, sino en la editorial, pero que realmente se restringe a las investigaciones que he hecho durante este periodo en Sevilla, en Huelva y en Cádiz. Son investigaciones paranormales. Y creo que va a gustar bastante. De este último año, ¿cuál es la investigación, en la que imagino estar todo enfrascado, que te haya sorprendido más? O quizá la que fueras con, bueno, venga, voy ahí porque a ver qué pasa, y te digas, ostras, que te la encuentres, que te quedes diciendo... ¿Dónde me he metido? Yo me quedo con una investigación en un sitio que tú conoces muy bien, que es la Casa de los Niños. Porque tuve la oportunidad de estar allí con... Y ya ves, es un sitio que estamos hartos de ir, pero hartos. Yo de reconocer que las veces que he ido... Cortito, con sifón. Sí, de bueno, hecho... Pues, yo de 20 veces que he ido, vos, en la que me han pasado cosas, ¿no? Y en una de ellas, subimos arriba a la azotea, ponemos una serie de grabadoras. Ya previamente tuvimos un problema porque uno de los chicos que venía con nosotros, amigo de Raúl, de un buen amigo mío, pues este chaval venía un poco el típico grupo en el que uno es el valiente, ¿no? Y este no creía, esto es un rollo. Yo respeto mucho a las personas que piensan así, pero respeta tú a las que vienen para vivir la experiencia. Es decir, si no te interesa, te va. Por lo menos por el respeto a esas personas. Y si no te interesa, pues te puedes quedar calladito, pero no moleste. Entonces, y esto no se borde. Simplemente creo que es coherencia, es respeto. No, es que vayas a lo que vayas. Es decir, respeto. No es una cuestión de... A ver, yo es que... Bueno, yo tengo claro de qué equipo soy. Con lo cual yo siempre me dicen, bueno, pues vete a un sitio. Y digo, mira, escúchame, yo el Betis Sevilla lo veo en mi casa con mi familia, porque yo me llevo muy con mi amigo sevillista, pero conozco más de uno. Que en ese momento digo, te meto. Claro. Directamente. No, sí, con lo cual, simplemente respeto hacia las personas que están. Si tú vas a algo así... Tienes que respetar a las personas que están yendo. Claro. Pues este chaval, fíjate, que estando allí, dice la máquina, la Spirit Box, la normal y corriente, como tú sabes que hace ese ruidito tan característico, Juan, que Juan debe de vivir dentro de la Spirit porque se repiten muchos nombres. Entonces, Juan. Y yo digo, ¿hay algún Juan? Todo el mundo callado. Y bueno, pues nada. ¿Te llamas Juan? No, él. Digo, no, es uno de ustedes que se llama Juan. ¿Quién se llama Juan? Y los amigos lo miran y dicen, él. Digo, ah, el gracioso. Digo, pues adelántate. Chaval se adelanta, diciendo, veremos a ver. Ya la cosa iba diciendo, ya le hacía menos gracia. Y empieza la máquina a afinar. a decirle que era un familiar, su tía en concreto, que él había tenido problemas de salud durante su infancia, que había un familiar enfermo. Bueno, le dio una serie de datos que el chaval se descompuso. Porque decía, esto es broma vuestra, ¿verdad? Y los amigos, asustados también, le decían, que no, hombre, ¿cómo va a ser broma nuestra? Esto es broma vuestra, pues esto no se hace, decía aquel chaval. Y hay un momento en el que la gente dice, vamos a hacer una Ouija, a mí Ouija no me gusta hacer, pero reconozco que en el equipo viene Inma, que es un fichaje nuevo, y maneja la Ouija como nadie. Es decir, es buenísima. Y ella se puso con la Ouija y la Ouija siguió dando datos. Y este chaval, Raúl, y los tres amigos que venían dijeron, nos vamos, se ha puesto mano. Porque ya la que se la quitó toda gracia. Y este chaval, Juan, me decía, luego me escribió, y me decía, es que he hablado con mi familia cuando he llegado a casa, y he estado corroborando datos. Y los datos es que son lo que han dicho, incluso datos que a mí mi familia me estaba escondiendo, me ocultaba, que efectivamente son como dijo la máquina. Entonces, claro, cuando te lo dicen así, ¿tú qué le haces, Pedro? No, es que es lo que hemos repetido varias veces. A ver, quien quiera creer, que se lo crea. Quien no, que no se lo crea. Yo tengo muy clarito. Te pongo en mis manos mi móvil y fíjate la conversación. José Manuel, soy Juan. Me ha pasado tu teléfono, Raúl. Gracias nuevamente por lo de ayer y por preguntar cómo me encontraba. Ya me interesé por él, ¿no? Analizando lo que pasó ayer, atas cabos y puedes deducir que algunas cosas me gustaría hablar contigo cuando puedas. Hola, Juan, le digo yo, me alegro que estés mejor, se te veía un poco nervioso. Tranquilo, yo te entiendo, estaré encantado de escucharte y ayudarte. Pues cuando tú puedas, hablamos y me dices tu opinión sobre el tema. La verdad es que fue increíble y jamás pensé que me pudiera pasar a mí algo parecido. Yo le respondo, la verdad es que desde que se pusieron en marcha los equipos querían hablar contigo. Y él responde, pues sí. Y el de la planta baja no era el mismo que el de arriba. Cuando salí fuera empezó el aparato a captar mucha actividad y creo que de algún modo yo lo bloqueaba. Y por eso quería que saliera solo. Y eso lo tienes aquí. Uh-huh. Sí. Que lo estoy viendo. Y es un chaval que bueno, que te escribe, te habla, que luego tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono. Me explicó las particularidades de la familia. Y sí, no, si ante evidencias como esa, lo que decimos siempre, que no es más ciego que no quiere ver. Y claro, ¿qué le hace? ¿Qué es eso? Una broma. Yo comienzo a saber ciertas cosas que sí, que se vuelve por una broma. Obviamente. Que se ven en televisión bromas hechas para esto, que sí, como por ejemplo la broma de la niña que sale en el autobús, esa broma en el ascensor. En el ascensor, te digo una cosa. Dios, chile, mire, la niña. A mí me gasta. Madre mía de mi vida. Pero es que a ti te gastan una broma de esa. Ay, es que no salgo el respingo que pega, es que te puede matar. Esos son brasileños los que lo hacen. Sí, que me quedo en el ascensor, que me quedo muerto, vamos, que se me sale el corazón por la boca. Para que no haya visto el vídeo, imagínense. Uh-huh. Es una broma. A usted le ponen figuradamente como un hall de un hotel al que va a hacer una entrevista de trabajo, para colmo, fíjate, buscando trabajo. ¿Cómo está la cosa? Y te ponen figurado un ascensor. Tú llegas, le das al ascensor, el ascensor se abre y tú entras. Cuando estás a mitad de marcha, aunque tú no notas nada, aunque ves las lucecitas moverse y demás, y los ruidos propios, se va la luz. Y cuando llega la luz, detrás tuya se ha metido por una puerta camuflada una niña vestida como la niña del exorcista. Y además con la melena por dentro, sí, de... Sí, sí. Por encima de la cara. Eso, como la de The Ring, mejor eso, dicho. Sí, bueno. Entonces tú ves aquello a la vera tuya. Y con una muñequita. Y tú, mira, Pedro, que no. Agarras al fluorescente. No, no, que yo le pego una patada a esa a la. Pero vamos, mira que estamos acostumbrados a que te pasen cosas. Que eso, yo, vamos, que me muera allí, vamos. Es que eso es una por broma macabra. Por eso te digo que es cierto que está claro que tú, pues, pero que no. Que lo que nos ha pasado nunca ha sido una broma. Y que quien venga con nosotros alguna vez, o quien haya ido contigo a alguna ruta, es que lo ve, o sea, dice, mira que esto no está preparado, sí, y que sí, lo que no, dice no. La Piri no está preparado, y que lo que no, que es, ya si quieren pensarlo, muy... bueno. A raíz de estar en 7 Televisión, te entran muchísimos casos. Mm. Te entran una cantidad de casos impresionante. ¿Por qué? Pues porque son gente, telespectadores que ven el programa y te van escribiendo, ¿no? Y te van diciendo, pues mira, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Y empiezas a llegarte casos, y los hay de todos tipos, desde personas que ven objetos voladores no identificados. Me llegó un caso de un señor de Huelva que sufrió una abducción, y el hombre le llegaron a extraer de la espalda hasta un pequeño cilindro de metal. Y luego tuvo una otra experiencia ovni seguida, en el que tanto él como su señora ven algo raro, e incluso le desaparece el tubito. Lo que pasa es que él ya tenía informes y demás, ¿no? Y tú dices, ¿y esto cómo es? ¿Esto yo cómo me lo como? ¿Esto cómo es posible? Claro, a ver, es cierto que las personas, muchas veces a las personas que nos gusta o que estamos metidos en este mundo, no digo nos dedicamos, yo lo digo siempre, yo soy abogado, esto para mí es un hobby, pero realmente no es que seamos crédulos, pero sí que es verdad que decimos, por lo menos te voy a escuchar porque he visto tantas cosas raras que por qué no puede ser. Es decir, por lo menos damos el beneficio a la duda a esas personas que cualquier otro la tildarían de loco. Porque es normal que si hay un programa que tiene éxito donde se habla de forma seria del mundo del misterio, y no es que no nos riamos, porque en este programa tú tardas a decirme, te ríes un montón. Bueno, David, es que tú sabes ya que te riño menos. Sí, sí, ya me riño menos, pero que es verdad que yo no puedo el hecho de, hola, aquí estamos, vamos a enfrentarnos a un caso. No, mira, perdona, pero no, porque yo me río muchísimo. O sea, además es que es que las películas de terror están muy relacionadas con el humor. Es decir, es que el humor, el terror son reacciones humanas. Entonces yo no puedo concebir un programa con esta seriedad casi religiosa o casi vocacional que se le dan a otros sitios. No, lo siento, no puedo. Que evidentemente hay gente a lo que les gusta, hay gente que no me escucha por eso, y gente que dice, pues anda que vaya el cacho de Avistenia. Bueno, yo hice como hacer misterio contigo un programa hablando de la Ouija, y tú dijiste, anda muchacha que vaya que te has marcado. Y dice, el maravilloso mundo de la Ouija y la tablita roja de Afro. Tú decías, macho, en fin. No sé, creo que hay forma de afrontarlo, pero es cierto que yo, si a mí una persona me cuenta un problema, como mínimo la escucho. Con lo cual entiendo que tú, que tienes una repercusión brutal, que te llame mucha gente, porque es que hay más gente que se enfrenta a temas paranormales de los que nos creemos. Sí, sí. Es totalmente. Decir, que es que el misterio está a la orden del día. Totalmente. Es que a todos nos ha pasado el hecho de, pero ¿qué? Y mira, te vuelves y dices, coño, no hay nadie. Hace un mes y medio por ahí, grabé un programa con Bertín Osborne. Sí, lo vi. En Canal Sur, que se repetirán. Habrá más ocasiones de ir para allá, ¿no? Y fue muy curioso porque, estando allí adentro, estando con, bueno, pues con los que forman principalmente el programa, yo recuerdo que coincido con Laura Gallego, que además ha venido conmigo a varias rutas y demás. Aparte de miedo, aparte de tener una voz impresionante. Además le cambia completamente la voz cuando cambia, es alucinante. Bueno, pues ella me reconoció, me vino, me besó. Bueno, pues recuerdo que estaba por allí Susana es la mujer de Joaquín, y dice, yo te tengo que contar a ti una cosa que a mí me pasó y que bueno, que lo que te voy a contar no te lo vas a creer, de verdad. Y yo digo, ¿y qué pasó? Es que le pasó a 5 jugadores del Betis. No, porque vengan al programa, que lo dijimos el otro día. Yo ya sabía la historia, porque yo la he publicado en el correo, y me entero de esa historia. Fíjate cómo es el mundo del misterio. Y creo que va a ser la última historia que casi te voy a contar. Voy un día a Radio Nacional de España, porque bueno, yo también estoy en un programa de Radio Nacional que es El Gallo que no cesa, del antiguo Canto del Grillo, con Chema García. Y hay una serie de intervenciones que se graban y ya él las reparta a lo largo del mes, ¿no? Y yo coincido allí con Enrique Olivares. Enrique Olivares es de Radio Nacional de España, de deporte. Pero yo con Enrique Olivares he tenido la oportunidad de trabajar 2 años haciendo deporte. ¿Sí? Yo también he hecho deportes, ¿no? Y yo recuerdo que me dice, tío, tengo que hablar contigo de una cosa, de una casa encantada en la que hubo 5 jugadores del Betis que salieron por patas. Además, que quien conozca a Enrique sabe que habla así. Y no fue Halloween, ¿eh? Digo, pues cuéntamelo, que va. Digo, cuéntamelo. Dice, no, yo no te lo voy a contar, te lo va a contar Juanito. Juanito Orque fuera defensa central del Betis, luego del Atlético de Madrid. Uh-huh. Luego llegó a jugar en el Cádiz, ¿no? Yo creo que no, que sea no, es que él era de Rota o de... Él era gaditano. Uh-huh. Y ahora está sí está en Córdoba de director técnico, director de... Deportivo. Exactamente. Y me puso y dice, mira, esto fue en Sevilla Este, en una casita, todo esto ampliado. Allí estaba Pedro el portero, estaba yo, bueno, había una serie de jugadores, que yo en el artículo del correo lo indico. Pero ese era Pedro Jaro, a lo mejor. No, era Pedro, un portero suplente que tenía. El Betis, que se llamaba Pedro. Había dos Pedro. Bueno, y decía que allí era un no parar, que allí se les descolgaban los cuadros, las puertas se abrían y se cerraban, hasta que una noche fue la eclosión cuando los cuadros temblaban en la pared y arañados por detrás. Dice que llamaron al padre de uno de Rota, vino el padre a Sevilla, dice que ellos todos acojonados literalmente fuera de la casa, el padre cuando llegó no pasó nada, entró, que aquí no pasa nada, hombre, pero ellos a la semana dejaron la casa. Y lo pasaron muy mal, ¿eh? Y esa casa luego, casualidades de la vida, ¿eh? Un colaborador mío de Voce, Manuel Zamora, pues él, este chaval, ha sido tema de inmobiliaria. Trabajó en inmobiliaria. Mira tú por dónde, trabajó en Sevilla y su zona era Sevilla Este y le toca aquella casa. Y me explica la historia de la casa. Cómo muere una persona allí. Me explica toda la historia. Hoy día no se pueden dar muchos datos porque está vendida. Y hay gente que está viviendo. Yo eso lo respeto. Volvemos a lo de antes, ¿no? El respeto existe. Pero vamos, que entre agentes inmobiliarios, jugadores del Betis, vecinos, yo creo que casi todo el mundo sabe de qué casa se trata. Y no deja de ser curioso, Pedro. A mí ya te digo, y son personas que se te acercan. Fíjate, la mujer de Joaquín era la primera vez que la veía en mi vida. La primera vez que la veía en mi vida. Sí, pero como eso, una posibilidad de expresarse. Yo, sinceramente, me lo pasé muy bien en aquel programa, porque luego convertí en Osborne, pues tiene la oportunidad de hablar con él de muchas cosas, ¿no? Y es un tío al que le gustan mucho estos temas, que además tiene un carácter muy abierto, cosa que yo también lo agradezco, porque yo reconozco que, además tú lo sabes, ¿no? Yo me puedo poner serio, pero yo tengo un sentido del humor muy amplio. Uh-huh. Entonces yo me presto mucho a también andar de bromas, ¿no? Porque soy así. Y yo recuerdo que iba a hablar de la Facultad de Bellas Artes y solamente le nombré Cecilia Voz de Faber. Y dice, anda, esa es una tía lejana mía. Pero esa hace ya muchos años que se murió, ¿no? Digo, sí. Digo, pues, claro, sí, por eso hablamos de ella aquí. Esa se aparece en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Y Vicky Martín Berrocal decía, déjate, Bertín, pero de verdad. Decía, coño, y tanto de verdad, porque estábamos así, ¿no? Y contó él también historias de su madre, que era aficionada al espiritismo. Es decir, como algo normal, porque también creo que estos temas hay que desdramatizarlo. Sí, bueno, y que hay mucha gente que le interesa. Claro. Yo sé de un político español muy conocido que llegó a estar dentro del gabinete de gobierno, que no daba un pie sin consultar a un vidente. No movía un dedo sin mover, sin llamar a un vidente. Que los grandes políticos del mundo, cualquier nombre quiera, han tenido su vidente. Te digo el nombre y te queda alucinado. No, fíjate, no creo alucinado porque ya es que me lo creo todo. Pero él consultaba, y además de su boca, en petit comité siempre. Y no es que yo sea precisamente correligionario de la ideología de ella. Tú sabes, yo de política paso mucho, ¿no? Pero él me decía que él no daba un paso sin que le dijeran, oye, mira, tengo esta cosa, esta ley, este decreto, lo que fueran a firmar, ¿no? Real decreto, lo que fuera, da igual. Entonces, este acuerdo con tal país, y decía, no es el momento, hijo. No lo saques. No lo vayas a firmar, José, no lo firmes, que no es el momento. Y él decía, bueno, pues yo se lo digo al presidente, que no lo firme. No es el momento, ¿eh? Pero bueno, y si nos arrepentimos, no vas a arrepentir, al revés. Y él me decía, dice, el 90% de las ocasiones acertó. El 90% de las ocasiones. Una vidente sevillana, ¿eh? No, la bruja Lola, no, por Dios. No. Me imagino sé quién es. Hay gente más seria. Me imagino sé quién es. Entonces te quedaba, además fue en Sevilla, fue muy conocida en su día. Es decir, te quedas muy, muy sorprendido. De hecho, creo que en su consulta estuvo mi madre. Vamos. Pues seguramente. Es muy conocida. Y él lo contaba y tú decías, oye, tela. Pero es que se trata de eso, ¿no? Que hay que un poco de desdramatizar estos temas y hacer comprender que, tú lo decías antes, es más normal de lo que nos creemos. Y aparte de ser más normal de lo que nos creemos, que vivimos en un mundo en el que hay muchas cosas que son inexplicables, que no quiere decir que sea paranormal, inexplicable, es decir, que no tiene explicación de momento. Ahí es donde nos tenemos que centrar. Pues con este broche final ponemos fin a la temporada de Al Filo Real, una temporada que hemos venido diciendo ha sido una auténtica locura, pero bendita locura, para las personas que nos gustan el fútbol, para las personas que pensamos en verde y blanco y para las personas que hemos disfrutado este año de una nueva temporada de Voces del Filo de lo Real, de Voces del Misterio y de todos los programas donde he podido participar contigo, José. Así que muchísimas gracias por poner este broche. Posiblemente empecemos también contigo, pues solemos hacerlo, empezar y terminar, por aquello de que estás haciendo libros, estás continuamente ligado al mundo del misterio. Soy siempre la sombra de este programa, ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre. Ahí detrás de la fanbalina, ¿no? No, no, y además que es verdad, que es un placer poder contar contigo entre la sombra y entre bambalina, porque ¿qué haríamos de este programa, de muchas otras cosas sin ti? Así que darte las gracias. Volvemos a lanzar el dardo, lo que te has dicho. Oye, jugadores del Betis que quieran venir al programa a contar sus experiencias, supersticiones. Vamos a tener que hablar con Juan Bustos un día. Me encantaría, o sea, es que con sería... Juan vamos a tener que hablar seriamente. No, escúchame, es que a mí me encantaría. Además, luego llegas por ahí y dices, no, no, si les gusta el programa, coño, pues que vengan. Yo recuerdo que cuenten sus cosas. Mira, Antonio Adán, que ahora está en el Sporting de Lisboa y que le va muy bien. Un gran portero, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que a su mujer le gustaban mucho estos temas. Y con Julio Jiménez. Con Antonio podíamos hablar, que ha sido portero, claro. Y podíamos intentar hablar con su mujer. Con Julio Jiménez, yo recuerdo que cada vez que sacaba un libro en las temporadas que estuvo por aquí por Sevilla, se lo dejaba firmado, dedicado. Y bueno, y estaba, ¿no? Y hay jugadores del Betis que eran realmente y les gustan estos temas. Hombre, yo siempre me voy a acordar con asombro de Rubén Castro. Y de cómo se bebía un montón de café solo antes de jugar partidos de fútbol. Rubén Castro. Y de entrenar. O sea, yo me quedaba, pero yo decía, este hombre, lo bueno que es, y sigue siendo bueno, ¿eh? Por eso te digo, lo de Rubén Castro es completamente para nosotros. Sigue marcando goles. Yo me lo hubiera quedado aquí todo el tiempo que lo hubiera querido. Incluso de reserva para el año. Pero bueno, eso será. ¿Qué tío? Eso será motivo de otro programa. Y yo recuerdo que a mí me sorprendía mucho la cantidad de cafés solos que se tomaba. Otro jugador que le pasaba eso era Pablo Bengochea, del Sevilla. Un uruguayo que tuvo, que lanzaba las faltas como nadie. Pero Betty tiene algún más recuerdo de él. Pero independientemente de la rivalidad que hay, los buenos jugadores son los buenos jugadores. Efectivamente. Y estén donde estén, ¿no? Y yo recuerdo que a Pablo Bengochea le pasaba lo mismo. Bebía todos los cafés del mundo. Le decían Pablito Catunambú en Sevilla. Le decían Pablito Catunambú, es decir, se ponía hasta la corcha. Y en dos casas, fíjate, tanto Sevilla como Betis, donde hemos vivido cosas extrañas. Efectivamente. En los dos estudios. Y de las que seguiremos hablando el año que viene, a partir de septiembre. Y ya saben que nos tienen hasta entonces en Twitter, en arroba al filo de real, nuestra página de Twitter, en nuestra página de Facebook al filo de lo real, nuestro mail al filo de real @gmail.com y en ebooks, donde podrán escuchar este programa en breve y todos los programas que llevamos hasta ahora. Así que simplemente darles las gracias por un año más con nosotros. Y nos vemos en septiembre en el Filo Real. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, y a ti, todos siempre. Los que semana tras semana, con técnicos de control y todos los compañeros, que han hecho que este programa sea posible. Así que, lo dicho, pásenlo bien en verano, descansen, disfruten del misterio, y nos vemos en septiembre en el Filo de lo Real. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio. Recuerden que la próxima semana tienen una cita aquí en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Les esperamos. La próxima semana, mismo sitio, misma hora. No nos falten. Gracias.